Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. También compartimos esta segunda edición de Fiesta del Inmigrante de la ciudad de Goya. Bueno, muy colorida, contábamos recién un poco los resultados de este encuentro. María Alicia Gómez de Balbuena es una gran amiga y está descansando luego de un fiestón de inmigrantes. ¿Cómo te va, María Alicia? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco, sana envidia para nosotros de tanta fiesta ahí de inmigrantes y colorido. Bueno, la verdad que estos tres días, 26, 27, 28, fueron de intenso trabajo con todas las colectividades, con todos los ballets que representaron las diferentes corrientes inmigratorias que ha recibido nuestra región. Y bueno, este año tuvo la particularidad de que lo hicimos por primera vez en el predio Costa del Surubí. Teníamos, la verdad, muchísimas expectativas, hasta cierto temor, porque nuestra fiesta está creciendo, está en pañales. Uh-huh. Creíamos que todavía nos iba a resultar grande, pero la verdad es que fue una fiesta de la familia increíble. Los tres días tuvimos muchísima gente, con preponderancia del sábado, por supuesto, uh-huh, que todos sabemos que es el día que más se sale, ¿no? Uh-huh. Y en las distintas carpas se pudo degustar la comida de cada inmigración. También hubo concurso de comida, Sabores al Mundo, Goya Sabores al Mundo, hubo premios para la gente que cocinaba en esas carpas especiales. La municipalidad, si era dependiente de alguna institución, les daba los elementos, y si no, los inscribía simplemente para su provecho, digamos. Uh-huh. Se cocinaba, se vendía sin ningún tipo de exigencia, ni de impuestos, ni de nada, ¿no? Uh-huh. Porque esto es para ayudar precisamente a la integración. Alicia, ¿cómo nace un poco la idea? ¿La idea de la fiesta? Sí. La idea de la fiesta, bueno, la tuvo el señor Eduardo Boral, que es el presidente actual. Él inició en el año 2008 en Colonia Carolina, lo que entonces era Colonia Carolina, que todavía dependía de Goya, por supuesto. Y después, por distintos inconvenientes, dos o tres años no hubo, hasta que en el 2012 la fiesta se traslada a Goya, y desde allí estamos congregados todos, cada vez nos estamos sumando más, porque cada ciudadano tiene un chorrito, como le decimos nosotros, de inmigración, ¿no? Uh-huh. Algo de inmigración tiene. Entonces, les decimos a todos que tenemos que integrarnos, que tenemos que participar. Es una hermosa manera de rendir homenaje a nuestros ancestros. Uh-huh. Te guste o no lo que haya pasado, ya fue pasado. Claro. Y ahora lo que tenemos que hacer es revalorizar que nosotros somos un producto de todos, uh-huh, los que alguna vez vinieron. Algunos con alegría, otros con mucho dolor, uh-huh, pero de todos ellos nosotros formamos lo que hoy somos. Así que nos queremos levantar esa bandera de integración con la diversidad cultural que tenemos en toda la región, ¿eh? Uh-huh. Porque tuvimos la felicidad de tener, por ejemplo, nuestros hermanos bolivianos este año, que nos sorprendieron con la cantidad de gente que aportaron. Aportó su reina, aportó su carroza. Ellos también están convencidos de que hay que socializar y están hace muchos años entre La Valle y Santa Lucía, vos lo sabés. Es cierto. Así que estuvimos felices de tenerlo. Sí, fue una segunda migración, más por razones de trabajo ya, digamos, esta nueva que contás. Háblame de eso de las carrozas. Bueno, cada colectividad presentó una especie de carroza, ¿no? Que es una camioneta que, claro, por supuesto, todos lo hacemos con donaciones de las familias, ¿no? Decorada de acuerdo a los colores de la colectividad y con la reina, portando la reina, y nos trasladamos desde la Plaza Mitre, por calle José Gómez, hasta Madariaga, desde allí hasta Primeros Concejales, y desde allí hasta el predio Costa del Surubí, en un desfile que emocionó realmente, porque fueron tranquilamente como tres o cuatro cuadras con los integrantes de cada colectividad, con su música, con su baile, y bueno, nos trasladamos hasta el predio. Allí la que dio un marco excepcional es la banda Puerto Argentino del Ejército, que siempre nos acompaña y encabezada junto con los bomberos voluntarios nuestro desfile. Después tuvimos la presencia de autos antiguos, por gentileza del señor Videla, que tiene la firma, bueno, una firma comercial aquí que vende autos. Y bueno, tuvimos esa presencia. Este año los scouts no han podido estar, pero bueno, todos los años nos acompañan también. y después de allí se inició el desfile de las distintas colectividades, ¿no? Uh-huh. Encabezando Argentina, que es el país de anfitrión, luego por estricto abecedario tenemos Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Colombia, que estuvo muy colorido este año, Croacia, España, Polonia, Polonia, sí, Polonia, Paraguay, Uruguay, también nos visitaron los ballets de Oberá, que como sabés tiene la fiesta nacional del inmigrante. Ellos son nuestros padrinos, ellos son los que nos alientan todos los años con la presencia de su gente bailando sobre el escenario con una maestría excepcional. Así que bueno, estamos muy felices, porque cansados pero felices, porque se cumplió. Bien, Alicia, seguramente habrá tiempo para reflexionar y sacarlo lo mejorcito de esta piedra fundamental. Me parece que este segundo año confirma un poco esta fuerte presencia de la fiesta del inmigrante. Así es, este año nosotros hemos sentido que los medios y que toda la sociedad de Goya nos ha apoyado, porque hasta entonces teníamos la sensación de que era una fiesta que no se integraba al movimiento de la ciudad y de la región. En este año todas las fuerzas políticas han coincidido, y como debe ser, en que esto lo tenemos que apoyar, lo tenemos que hacer grande, sin ninguna diferencia, y eso es justamente lo que hizo grande la fiesta. Uh-huh. Eso fue lo que hizo grande la fiesta. Así que bueno, tenemos que seguir teniendo este apoyo, cada persona de la ciudad y de la región tiene que contagiarse de esto que es lo que corre por sus venas, la sangre de inmigración que corre por sus venas. Bien, Alicia, sí. No, quería preguntarte ya más en lo personal, porque además integrás la Unión de Escritores, además estás en el Foro Mundial de la Paz, seguramente todo tu aporte multicultural sirvió también para tejer redes aquí adentro de esta hermosa fiesta. Seguramente, seguramente. Le ponemos lo que somos, que podemos y somos. Así es. Bueno, Alicia, yo te quiero mandarte un fuerte abrazo, felicitar también a la organización. Contaba yo recién al aire, acá se intentó una vez, que también hay una fuerte migración, y seguramente la tercera edición te van a llegar franceses, belgas, holandeses, españoles, aquí de Bellavista. Sería felicidad total. Nosotros intentamos tener la reina también, pero por distintos motivos no pudo venir. Estuvo invitada, la estábamos esperando, así que bueno, vamos a hacer que toda esta región, así como se integró con la corriente de la paz, que vos sabés, que estuvimos colocando nuestros postes de paz en toda la región, desde Esquina hasta Bellavista, y queremos hacer la integración, también tiene que estar presente toda la región junto con nosotros el año que viene, si Dios quiere. Así que bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Amiga, un fuerte abrazo. Adiós, gracias. Ahí estaba María Alicia Gómez de Balbuena, una de las referentes sin dudas del trabajo que ha hecho con esta fiesta provincial del inmigrante. Ha crecido mucho en esta segunda edición, queríamos marcarlos como dato, seguramente irá creciendo. Bueno, sana envidia, ¿no? Ellos trabajan muchísimo en esto. Creo que 10 colectividades han participado de una tremenda fiesta que reúne un poco, decía Alicia, ha pasado todo ya, está bueno ponerlo en la agenda, hay un chorrito de inmigración en nosotros que hay que buscarle la mejor manera de mostrarlo y potenciarlo, no para la división, sino para la unión definitiva. Y este dato, ¿no? La nueva migración, amigos, tanto se habla hoy del tema a nivel nacional, ¿no? Del tema de extranjeros en la Argentina, hay leyes internacionales, a estar muy atentos, no solo la fiesta, la integración verdadera con los amigos bolivianos, paraguayos, regionales, chilenos, de toda la zona que vienen a este país también.